quién llegó. Tu bizcochito, mami. En un cuarto dos amantes conversaban de su amor, mientras sus caras mojadas en llanto humedecían el dolor. Cuánto siento yo marcharme, tenemos que despertar, pues tú sabes que me esperan en casa, mañana te llamaré y decirte que tú eres importante en mi vivir, y aunque tarde hayas llegado a mi vida, siempre te amaré. Los dos locos de amor. Oye, mi reina, ¿sabes quién llegó? Tu bizcochito, mami. El bizcochito de tu corazón. Oye, mi sweet mami. Para ti, mi amor. Volveremos a encontrarnos bajo el árbol aquel que de tarde nos veía besarnos y dejarnos sin querer. Cuánto siento yo marcharme, tenemos que despertar, pues tú sabes que me esperan en casa, mañana te llamaré. Los amantes que se quieren no se deben olvidar. El amor es sueño errante del que nunca quisiéramos despertar. Los dos locos de amor. Oye, mi reina, ¿sabes quién llegó? Tu bizcochito, mami. Oye, mi swing. De amor. Los dos locos de amor. Los amantes que se quieren no se deben olvidar. El amor es sueño errante del que nunca quisiéramos despertar. Los dos locos de amor. Tu bizcochito, mami.